Pensé en decírtelo, no sé si voy a ir. Tal vez me quede un rato más acá. Logré sobrevivir al apagón de luz y en la profunda oscuridad te vi tan clara. Yo quiero algo más y debe ser así. No creo que tengas que dejar de ser. Nunca voy a entender tu triste inspiración, sabiendo que al final se va dejándote solo. Nunca fue tarde, nunca fue tarde, nunca fue tarde para poder despertar. Pensé en decírtelo, no sé si voy a ir. Tal vez me quede un rato más acá. Nunca voy a entender mi triste inspiración, sabiendo que al final se va dejándote solo.